De acuerdo, me han pedido hablar acerca de la verdad de las relaciones y ayer empezamos y dimos una introducción cuando hablábamos acerca de los roles de los hombres y yo mencionaba algunas cosas. Así que hoy yo quiero que veamos la verdad de las relaciones y sobre todo lo voy a enfocar quizás en la etapa del joven que está pensando tener un noviazgo, porque todas las relaciones de una forma u otra se han visto afectadas, pero yo quiero que hablemos específicamente de esa, porque la mayoría de ustedes es la próxima etapa. Y respondiendo, añadí algo pensando en Daniel, es tu nombre. Daniel, voy a hablar algo acerca de la soltería y abundar un poco más acerca de cómo debe de ser mi relación como soltero. Así que yo quiero que oremos y nos presentemos delante del Señor. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de venir a hablar tus cosas, Señor. Qué gozo poder ver las relaciones desde la perspectiva y la cosmovisión bíblica. Qué bueno, Señor, que aunque el mundo trata de redefinir el propósito y la manera de relacionarnos, tú en tu palabra has dejado claro la manera de cómo hacerlo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos hable y que si hay en nuestro carácter debilidad, si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser fortalecidas, que tú lo hagas por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo tome de tu palabra y nos ayude a caminar en la verdad y no en lo que la sociedad, los amigos, la cultura, la tradición dice. Enséñanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de relaciones, sin duda alguna, tenemos que volver al origen de todas las cosas. Así que yo quiero invitarte otra vez a Génesis, así como veíamos ayer. Yo quiero que vayamos a Génesis, porque en Génesis capítulo 3, a partir del capítulo 3, nosotros vamos a ver que todas las relaciones se vieron afectadas. Todas las relaciones. Escuche, tu relación con Dios se vio afectada, tu relación con el prójimo se vio afectada, y consecuentemente ahora la manera como tú te ibas a relacionar con el pecado también se vio afectada. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, porque lo primero que nosotros vamos a ver es que cuando hablamos de relaciones, existía una relación perfecta entre Dios y el hombre, y eso lo podemos ver en Génesis. En el capítulo 3, cuando nosotros leímos en el versículo 8, que dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Cuando vemos ese texto de Génesis capítulo 3, versículo 8, nosotros vamos a darnos cuenta que el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. El hombre andaba de manera perfecta al punto de que andaba desnudo. A veces nosotros pensamos que uno de los momentos de mayor vergüenza es cuando por accidente tú estás en un lugar, en una playa, y una ola te tumba tu traje de baño, tus pantalones cortos, tú sientes vergüenza. O si yo no sé si ustedes han soñado eso, pero casi todo el mundo ha soñado yendo a la escuela desnudo, faltándole algo de su ropa, porque la desnudez trae consigo vergüenza. Pero en el principio no fue así. En el principio, la verdad es que nosotros andábamos totalmente desnudos delante de la presencia de Dios. Y aunque el autor claramente nos dice que era una desnudez física, ¿cómo lo sabemos? Porque luego ellos fueron a taparse y luego Dios tuvo que hacer un sacrificio para que cubrir su falta. Pero era tanta la comunión que existía que era como cuando dos niños están acabados de aprenden a caminar y ellos no sienten vergüenza cuando están desnudos, porque no le han enseñado que eso está mal ante los ojos de la sociedad. La relación con el hombre era perfecta. Y cuando nosotros vemos el pecado, la primera relación que se ve afectada es nuestra relación con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, dice así: y sacó Jehová del huerto del Edén, lo sacó Adán y Eva, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había una comunión perfecta, usted recuerda, el hombre podía comer de todo árbol del bien, de todo árbol y fruto que había en el Edén, excepto del árbol del bien y el mal. Dios le había dado libertad de comer del árbol de la vida, y aún así ellos no decidieron comer del árbol de la vida. Tenían el libre albedrío para hacerlo. Eran los únicos que podían escoger entre el bien y el mal. Después de Génesis capítulo 3, ya el hombre en su naturaleza anda naturalmente en el mal, y su inclinación de su corazón es el mal. Pero aquí nosotros vemos que la relación, por causa del pecado, nuestra relación con Dios se ve interrumpida. No solamente nuestra relación con Dios se ve interrumpida, sino también las relaciones de matrimonio. Yo me imagino el momento tan difícil cuando en Génesis capítulo 3, versículo 11, Dios llama a cuenta y dice, y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo sé que le voy a pedir algo un poco difícil, pero imagínese, póngase en las faldas de Eva por un momento. Dios crea a Eva de la costilla del hombre, le dice al hombre que guarde y proteja a su esposa, a su mujer, y ahora en la primera oportunidad, tu esposo, quien tenía que protegerte y guardarte, te dice, te acusa delante de Dios. Y te dice, no, fue la mujer que me diste. Imagínate cómo Eva se iba a sentir. Yo me imagino que fue el primer conflicto matrimonial que existe. ¿Cómo me voy a sentir sabiendo que quien tú pusiste como protector no me protegió, sino que me está acusando y me está sencillamente poniendo a la expensa del juicio de Dios? Y vemos que nuestra relación con el matrimonio se vio afectada por causa del pecado. Pero tampoco vamos a hablar hoy mucho de eso. La relación con los hermanos se vio afectada. En Génesis capítulo 4, versículo 8, vemos el primer indicio de envidia entre hermanos. Y envidia, no solamente envidia, sino también de homicidio. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Vemos que el pecado no solamente afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con el sexo opuesto, sino también que afectó nuestra relación con nuestros hermanos. Y no solamente con nuestros hermanos, también afectó nuestra relación con el prójimo. En los versículos 12 al 14, nosotros vemos que cuando Caín está recibiendo el juicio de parte de Dios, Dios le dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza. Errante, aquí está la palabra, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín sabía lo que eso significaba, porque en el versículo 13 dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy a la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La relación con el prójimo se vio afectado también, porque ahora Caín estaba expuesto al juicio de otros hombres que habían sido afectados por causa del pecado. Y si usted va a Génesis, va a encontrar que la relación con Dios se fue afectada, la relación con el sexo opuesto se ve afectada, la relación entre hermanos y familiares se ve afectada, la relación con el prójimo se ve afectada, la relación del hombre con la tierra y los animales se ve afectada. Todas nuestras relaciones se vieron afectadas en el Génesis. Qué bueno saber que en Cristo, mucho de todo lo que nosotros hemos sido afectados, ahora tiene sentido y propósito. Todo vuelve a Dios por medio de Cristo. Qué bueno que Cristo nos lleva al Padre y nos reconcilió con el Padre. Qué bueno que Cristo, como dijo el pastor Mateo ayer cuando predicaba acerca de la verdad del Evangelio, hace que se restaure no solamente mi relación con Él, sino también mi relación con el prójimo. El Evangelio me ayuda a eso. El Evangelio ayuda a mi matrimonio, el Evangelio me ayuda en el sexo opuesto, el Evangelio me ayuda a vivir de manera diferente. ¡Qué buena noticia! Pero en el Génesis todo se vio afectado. ¿Por qué? Porque las relaciones y todas las relaciones tienen un propósito y es glorificar a Dios. Yo glorifico a Dios en mi relación con Dios. Yo glorifico a Dios en mi relación con el sexo opuesto. Yo glorifico a Dios en mi relación con mis hermanos. Yo glorifico a Dios en mi relación con el prójimo, aún con mis enemigos. Yo glorifico a Dios en mi relación con hasta con los animales y la tierra. Sin embargo, el enfoque que quiero darles es el enfoque de la relación con el sexo opuesto en esta mañana, porque de una manera u otra, todo el que está aquí diariamente tiene relación con el sexo opuesto. Todo el que está aquí diariamente tiene relación con el sexo opuesto. No solamente con tu mamá, posiblemente con hermanas si la tiene, pero en la iglesia con hermanas en Cristo. Y nosotros hemos sido bombardeados y la cultura nos está empujando a que la cosmovisión que tenemos acerca de la mujer sea cambiada. A que la manera como la mujer sea vista sea cambiada. De hecho, Hollywood nos está vendiendo un prototipo de mujer que tiene que tener unas medidas perfectas y exactas. Y esa es la medida de la idea de la mujer ideal. Nosotros vemos que la sociedad empuja más a que el hombre se enfoque en la apariencia de la mujer y no tanto en el corazón de la mujer. Usted dirá, bueno, Moisés, pero es que hay mujeres que no tienen apariencia y tienen un gran corazón. ¿Debo yo amarla? Aunque no, bueno, yo no estoy diciendo que la apariencia no es importante, pero estoy diciendo que si tú tienes una mujer de mucha apariencia y un corazón que no le teme a Dios, y tienes una mujer que esa te atrae, no tiene la super apariencia, pero tiene un corazón que ama a Dios, probablemente usted esté llamado a buscar el corazón que ama a Dios y no la apariencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés en más de una ocasión que todo eso es vanidad y eso va a pasar. Pero todo esto viene como la presión de Satanás y del mundo, seguir invirtiendo el orden y distorsionando la perspectiva que nosotros tenemos acerca de la mujer. Más aún, Hollywood nos está vendiendo no solamente una mujer ideal con unas medidas ideales y que está haciendo que nosotros idealicemos esas mujeres, sino también que nos está vendiendo una relación íntima totalmente distorsionada. Lo que hace que hoy la mujer se ha visto en muchos círculos como un instrumento. La mujer se ha visto como un instrumento muchas veces que yo uso y desecho. En otros contextos, la mujer es vista como un instrumento de muy poco valor. En otros contextos, en la iglesia, la mujer no es tomada en cuenta para absolutamente nada. Y eso es sencillamente la causa del pecado. Y nosotros tenemos que buscar el balance. De hecho, en el noviazgo, nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho el dating, el salir para probar primero, antes de decir públicamente que somos novios. Y luego de que decimos públicamente que somos novios, damos un paso de compromiso y luego nos casamos. Pero lo que se ve en Estados Unidos es que esa etapa de dating, esa etapa de salir supuestamente para conocernos, vemos entonces a los jóvenes besándose, teniendo relaciones, teniendo todo tipo de intimidad, y supuestamente solamente estamos dating. Cuando las cosas no funcionan, entonces, ¿qué hacemos? Nada, sencillamente estábamos dating. Y tristemente eso ha entrado también en nuestras iglesias. Y en nuestras iglesias, ¿qué estamos viendo? Jóvenes que entusiasman a una joven. Los hombres de manera particular, y las mujeres también, pero no le estoy hablando a mujeres, los hombres le dan una esperanza, empiezan a cortejar a una joven, le dan ilusión a la joven, salen con ella, besan, se besan, a veces tienen más intimidad de lo que pueden tener, y al final entonces terminan dejándola y buscando otra. Y hay jóvenes, yo te lo digo porque lo he visto en mi experiencia trabajando con jóvenes, que están con una, mañana con otra, después con otra, después con otra, después con otra, como si las mujeres fueran sencillamente una goma de mascar, que luego que la mastico, la escupo y la desecho. Y eso se ve lamentablemente en las iglesias. Peor aún, las relaciones han sido afectadas, que dentro de las iglesias, entonces nosotros vemos jovencitos que tienen sus novias y aún así pasan la barrera de la intimidad que tienen permitido para tener. y vemos dentro de la iglesia relaciones de noviazgo que no tienen ningún tipo de barrera ni límites, sino que llegan a las intimidades reservadas para el matrimonio. Pero peor aún, dentro de las iglesias también, vemos jóvenes que por una razón u otra tienen alguna posición de liderazgo y en su rol de liderazgo se aprovechan de su rol de liderazgo para hacer lo mismo, coquetear con una, jugar con el corazón de ella, luego desecharla, jugar con otra, a veces tener intimidad con otra y luego desecharla. Y en su rol de liderazgo, pues a veces se aprovechan y abusan. Y eso no es nuevo. Eso lo vemos con los hijos de Eli en el Antiguo Testamento, que eran los supuestamente asistentes del sumo sacerdote y se pusieron a aprovecharse de su condición para tener todo tipo de inmoralidad sexual. La pregunta es, ¿cómo veo yo al sexo opuesto? ¿Cómo me relaciono con el sexo opuesto? ¿Cómo son mis relaciones con el sexo opuesto? ¿De qué manera yo veo a la mujer? ¿Cómo la veo? Y le voy a decir algo, no solamente el pecado lo afectó, como vimos en Génesis, sino que también ahora yo crecí viendo a un padre posiblemente que tampoco pudo honrar la manera como trataba a mi mamá. Puede ser la manera como él irrespetaba a mi mamá, pudiera decir. Quizás es el ejemplo más lamentable y el ejemplo más directo que nos afecta. Cuando tu papá, tú estás viendo a tu papá, no solamente maltratando a tu mamá, sino también teniendo otras mujeres fuera. Y como resultado quizás tus padres se divorciaron, eso también es causa del pecado de tu papá y es parte de la manera pecaminosa de relacionarnos con el sexo opuesto. Y le voy a decir algo, jóvenes. Cuando le hablo del caso de su papá, le estoy hablando del caso de mi papá. Yo nunca vi a mi papá ponerle la mano a mi mamá. Nunca vi a mi papá agrediendo a mi mamá. Pero siempre cuando era niño veía conversaciones y discusiones con relación al tema de otras mujeres. Peor aún, cuando mi hermana estaba, cuando yo estaba un poquito grande, me había enterado que mi papá había tenido una hermana, había tenido una hija casi de la misma edad de mi hermana mayor. Pero no solamente eso. Durante mucho tiempo existía el rumor de que yo tengo dos hermanas de ese matrimonio, mi hermana mayor y mi hermana menor. Yo crecí con la idea de que yo era el único varón. Hace 2 años, 1 año y medio prácticamente, gracias a la tecnología y a Facebook, nosotros nos enteramos de que mi papá había tenido 4 hijos de un matrimonio anterior. Hace 1 año y medio, 2 años. 4 hijos, dentro de ellos había un hombre ya mucho mayor que yo. Como nosotros, los hijos, no teníamos problemas, nos pusimos en contacto y hablamos. Y cuando yo escuché la historia de él, para mí fue muy triste saber todo lo que mi papá había hecho. Mi papá se había casado, había tenido 4 hijos en este matrimonio, y por alguna razón que todavía no está esclarecida, él abandona ese matrimonio. Dejó a ese hermano mío pequeño y a otras niñas pequeñas. Y cuando yo crezco siempre viendo a mi papá, guardándonos de relacionarnos con su familia, porque él decía que su familia lo había traicionado. Lo que quiero decirte es que la relación con el sexo opuesto, si nosotros no lo manejamos desde una perspectiva bíblica y cristocéntrica, no solamente va a afectarte a ti, sino que va a afectar a otros. Mi mamá, gracias a Dios, porque es una mujer de Dios, pudo perdonar a mi papá, y no solamente perdonar a mi papá, sino ir donde la mujer que él abandonó, y estar ahí presente cuando mi papá le pide perdón a esa mujer lo perdona, ya una mujer anciana, de casi 80 años, mi papá tiene 81. 6 meses después de que mi papá le pidió perdón a esa mujer murió. Pero yo vi en mi mamá entonces el ejemplo del Evangelio y la manera como el Evangelio restaura lo que pudo haber sido un divorcio a esta altura de juego. Mi mamá lo perdonó, mi mamá lo acompañó Y aun cuando mi papá no fue ese modelo de ser un hombre que respetara a su esposa en la fidelidad, mi mamá pudo extenderle gracia y el evangelio. Las relaciones, el pecado ha afectado todas las relaciones. Y la manera como nosotros nos relacionamos con el sexo opuesto va a tener repercusión en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que la pregunta es, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo tú ves al sexo opuesto? Aunque yo no lo puse aquí, el pecado no solamente afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con el sexo opuesto, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con el prójimo, sino también que el pecado afectó mi relación conmigo mismo. Y por eso ahora tú ves jóvenes que entienden que su vida no tiene sentido, que no se valoran, o que se creen superior al otro, o que ahora ellos entienden que deben de aplastar al otro, humillar al otro, o que sencillamente deben de someterse y rendirse, humillarse al otro, porque no tienen una buena relación consigo mismo. Así que el pecado lo dañó todo, jóvenes. Jóvenes, el pecado lo dañó todo. Pero como dije anteriormente, aun cuando el pecado lo dañó todo, qué bueno saber que Cristo restaura todo. Y no importa qué tan torcida hoy, escucha, hoy esté tu relación con Dios, tu relación con el sexo opuesto, tu relación con los hermanos, tu relación con el prójimo, tu relación con tus padres, tu relación contigo mismo, no importa qué tan torcida esté, en Cristo tus relaciones pueden ser restauradas. Y ese es el mensaje más importante de esta mañana. No importa, lo voy a repetir, qué tan torcida esté tu relación con Dios, tu relación con el sexo opuesto, tu relación con tus hermanos, tu relación con tus familiares, con tus padres, contigo mismo, no importa qué tan torcida esté, Cristo restaura todas tus relaciones. Todas tus relaciones. Así que de ahí quiero saltar a la relación quizás donde muchos de ustedes van, que es la relación de noviazgo. ¿Cómo yo puedo ahora, a la luz de entender que mi relación con el sexo opuesto se ha restaurado, se ha afectado por causa del pecado, cómo yo puedo ver una relación de noviazgo, que quizás es la etapa donde algunos están o donde algunos van? Así que yo voy a dar algunos principios y quiero establecer algo con respecto para movernos en algo práctico y tangible que ustedes puedan usarse, ya sea que tú estés soltero o ya sea que vas al noviazgo. Y yo quiero hablar del propósito de una relación de noviazgo, una vez habiendo visto cómo el pecado afectó todas mis relaciones. Esa fue la introducción. Y yo quiero que ustedes tengan claro esto, para que cuando ustedes tengan problemas en su relación con Dios, con el sexo opuesto, con ustedes mismos, con sus familiares, recuerden, pecado, pecado, pecado. Pero cada vez que recuerden pecado, pecado, pecado, no se queden en pecado, pecado, pecado. Miren a Cristo y a Cristo. Dice un autor, hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Y cuando usted vea pecado en su vida, recuerde que hay más gracia en Cristo. Hay más gracia en Cristo. Así que no importa qué tan distorsionado esté en tus relaciones, en Cristo hay restauración. Ok, entonces déjame pasar ahora a un punto práctico en el noviazgo. ¿Cómo yo puedo ver esto a la luz del noviazgo? ¿Cómo pudiera prepararme para una relación de noviazgo? Porque quiero darle algo tangible, algo práctico a muchos de ustedes que quizás no están ahí y han estado. Y que a mí me hubiese gustado que me informaran. Lo primero es que para yo entender cualquier relación, yo tengo que entender el propósito de la relación. ¿Ok? Mi relación con Dios tiene un propósito claro. Yo necesito estar cerca de Dios porque necesito caminar con Dios cada día para santificarme más cada día. Porque si no camino con Dios cada día, me voy a ir en pecado cada día. Así que mi relación con Dios busca glorificar a Dios por medio de una búsqueda continua. Mi relación con mis padres también tiene un propósito, y es que yo aprenda y crezca en obediencia, me sujete y me someta al liderazgo de mis padres, y aprenda de su liderazgo, y honre a mis padres porque así Dios lo demanda de mí. Mi relación con el sexo opuesto también tiene un propósito, y es que yo honre a Dios con una relación santa, una relación transparente, no de lujuria, de manera que Dios pueda ser glorificado. Mi relación con mi hermano también tiene un propósito. Cada relación tiene un propósito. Y yo tengo que entender y conocer el propósito, no que el mundo establece, sino el propósito que Dios ha establecido en cada relación. En el caso del noviazgo, voy a poner el propósito y luego vamos a ver de cosas que yo necesito aprender a la hora de entrar en una relación con el sexo opuesto. El propósito de la relación de noviazgo, dicen algunos, que es una etapa de preparación para el matrimonio. Y yo quiero hacer el énfasis porque si tú vas a empezar una relación con el sexo opuesto que no está con él, mira el matrimonio, no empieces una relación. Así de radical. Usted dirá, pero Moisés, yo le puedo hablar de mi caso con Bexi. Yo conocí a Bexi, aunque cada caso es diferente y circunstancias diferentes, y hay historias diferentes, pero cuando yo conocí a Bexi, ella tenía 20 años. Yo tenía 25 años. Cuando yo la conocí, las primeras semanas antes de empezar un noviazgo, yo le fui muy claro y le dije, yo no estoy buscando novia. Yo estoy orando y tengo tiempo orando por una esposa. Ella con 20 años le faltaba todavía un año de universidad. Y gracias a Dios que ella estaba en la misma página. Y gracias a Dios que ese era el plan de Dios. Pero si ustedes no tienen miras hacia un matrimonio, dejen de estar floreteando, coqueteando, entusiasmando a las jóvenes del sexo opuesto. Y hacemos una pausa porque alguien del sexo opuesto entró. No. Entonces tenemos, ya ustedes saben, el juego de fútbol. El fútbol. ¿Cómo va el juego, hermana? Ok, qué santa. Era para probar su piedad. Entonces, si yo no tengo esto, mejor ore. Si usted no tiene eso como mira, como plan final, entonces no deje, no empiece a entusiasmar a nadie que luego le va a romper el corazón. Moisés, entonces tú me estás diciendo que tú eres perfecto y tú lo hiciste perfecto. No, yo te lo estoy diciendo porque yo cometí el error también. Y antes de tener a Bexi, yo tuve una relación que yo sabía que no amaba. Y tú sabes que la entusiasmé y llegué a decirle a ella y a sus padres, yo me voy a casar con su hija. Yo llegué a decirle eso. Y luego con el tiempo me di cuenta de que estaba cometiendo un error y que no era ni lo suficientemente maduro para dar el paso. Y entonces rompí el corazón de esa joven y de esa familia. Y lo que te estoy diciendo por la experiencia, y es amargo, es triste ver jóvenes que por causa tuya su corazón sean destruidos. Si tú no estás claro en esto, si tú no estás claro en esto, tu relación con el sexo opuesto, entonces manéjala pura a distancia, sin levantar expectativas y falsas expectativas, porque te vas a hacer daño tú y le vas a hacer daño a otra. Y mucho más al testimonio de la obra de Cristo en tu vida. Cuando nosotros como hombres jugamos con el corazón del sexo opuesto, nosotros también estamos hablando mal de nuestro testimonio. Imagínense nosotros, algunos que aspiran al ministerio y que estén ahí arriba de que ministrando la adoración. Oh, sí, Señor, te adoramos. Y entonces tú estás ministrando la adoración. Y abajo hay tres jovencitas sentadas diciendo, claro, sí, Señor, ahora. Pero eso no fue lo que tú me escribiste por mensaje. De eso no fue que tú me hablaste anoche hasta las 3 de la mañana. O tú que estás pirando a predicar y estás predicando y quiere y tiene entonces que hablar acerca de la fornicación y condenar la fornicación como la Biblia lo condena. Y abajo dos jovencitos diciendo, ajá, tú hablando de fornicación y hace una semana me estabas invitando a eso. Cuando nosotros no somos radicales, yo leía la biografía de Charles Spurgeon, quien fue increíblemente un joven que a la edad de 19, 17, 18 años ya estaba muy claro. Y él hizo un pacto de no tener una relación que no sea con la joven que él se iba a casar. Y hizo un acuerdo donde él decía que se iba a cuidar de tener otro tipo de relación con el sexo opuesto. Lamentablemente eso no lo vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando inducir por la presión social. Nos estamos dejando empujar por la presión que nos invita a probar. En República Dominicana había un anuncio en Burger King que decía, probando es que se sabe. Y nosotros nos hemos dejado permear por esa cultura que te dice, prueba para que sepas. ¿No le suena eso mucho a Satanás en el Edén? Ahora bien, Cuando hablamos de noviazgo, hay varias definiciones. Es una relación transitoria entre un hombre y una mujer que desean conocerse mejor, guardando los límites de pureza para ver si llegan a casarse. Lo voy a repetir. Es una relación transitoria. ¿Transitoria por qué? Porque usted no puede pretender que va a tener un noviazgo de toda la vida. De hecho, en tu relación con el sexo opuesto, yo, Moisés Gómez, personalmente, usted no tiene que estar de acuerdo, no recomiendo las relaciones largas. ¿Por qué? Porque las relaciones de noviazgo larga van cediendo límites, y te van exponiendo. Y en la medida que tú te expones, tú vas a terminar cediendo y haciendo lo que Dios no te ha permitido hacer en esa etapa. La relación de noviazgo es una relación que no encontramos en la Escritura. En el noviazgo no aparece en la Escritura. ¿Qué aparece en la Escritura? Mateo capítulo 1, versículo 18. Lo que vemos es una relación de compromiso. Búsquelo, usted no va a encontrar noviazgo, es un invento del hombre. ¿Suena fuerte, Moisés? Sí. Pero yo creo que hay principios que podemos extraer. Y cuando digo que hay principios, es que yo no condeno el noviazgo. No estoy diciendo que el noviazgo es del diablo. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no es bueno tener noviazgo. No estoy diciendo eso tampoco. Para que no digan que yo dije que no es bueno tener noviazgo, no. Lo que yo sí estoy diciendo es que en la Biblia yo no encuentro eso. Y que si nosotros lo hemos abrazado, entonces tenemos que adoptar los principios que la Biblia sí tiene. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, cuando usted ve el caso de José y María, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada, ya había un compromiso. Esa acción implicaba de que María, a la luz de la sociedad completa, ya tenía un compromiso muy claro, público, con fines a casarse con su comprometido, que era José, antes de que se consumara el matrimonio. Estaba desposada, era como que la gente decía: María, ah, ya María la de José, porque ya había un compromiso. Por lo tanto, si yo fuera a extraer un principio de esto que encuentro en la Biblia, entonces yo tendría que pensar que mi relación con el sexo opuesto, con fines a hacer una familia, tiene que venir desde el día uno con un compromiso. Día uno, un compromiso. Tú estás orando por alguien, sientes atracción por esa persona, aún tú no le has dicho nada, pero ya desde el momento en que tú estás dispuesto y has enfilado, como decimos en mi país, tú has enfilado los cañones hacia esa joven, desde el día uno tú tienes que estar pensando cómo tú la vas a honrar en el altar. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la sociedad? Bueno, que sientes atracción, no necesariamente amor, lujuria. Desde el día uno tú estás pensando cómo llevarla a niveles de intimidad que satisfagan tus deseos carnales. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que la sociedad nos está promoviendo. Es peor aún, la sociedad no solamente pone al hombre en esa distinción, las mujeres mismas están en esa página. Y por eso, cuando nosotros vemos ejemplos como el de José, el de María y José, el del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver dos cosas en los José en común. Y era que ambos tenían un deseo muy grande de honrar a su Dios. ¿Por qué? Porque antes que cualquier relación con tu sexo opuesto, con tu prójimo, está tu relación con Dios. Y lo primero que yo debo de considerar a la hora de relacionarme con el sexo opuesto es si yo estoy agradando a Dios. Eso lo tenía muy claro José del Antiguo Testamento, y también este José. ¿Por qué? Porque cuando él se entera que está embarazada y él sabe que no es de él, dice la Biblia que José, siendo justo, quería dejarle en secreto. ¿Por qué? Porque si no la iban a apedrear. El compromiso era tan serio que si María le era infiel en esta etapa, desposada a José, María podía ser juicio de muerte, podía ser llevada a juicio para matarla. Mira qué tan serio era el compromiso. Por lo tanto, verdad número uno es que en cualquier relación que yo establezca, debo de tener claro primero mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, jóvenes, desde el momento en que empiece la relación, voy a deshonrar a Dios. Puedo deshonrar a Dios. Así que la verdad número uno de las relaciones es que por encima de cualquier relación que yo tenga, con el sexo opuesto, con mis amigos, con quien sea, está mi relación con Dios, a quien yo estoy llamado a honrar y a someterme. Por eso es que la pregunta, ¿puedo yo tener relaciones con una persona que no es cristiana? ¡No! ¡Se cae de la mata! Porque primero está mi relación con Dios. Y mi relación con Dios implica yo honrar primero a Dios. Se cae de la mata, como decimos en mi país. No sé si hay una frase en México que haga sentido. Es como, es muy obvio, es muy claro. Se cae de la mata, es un mango o a una fruta que se cae de la mata. Es lógico, se cayó, goteó. No sé cómo ustedes lo dicen, pero para que me entiendan. Es obvio, si mi relación con Dios es más importante que cualquier relación horizontal, si mi relación vertical, mire lo bueno de ese pequeño, si mi relación vertical es más importante, mi relación horizontal está subordinada, dependiente o secundaria a mi relación con Dios. Por lo tanto, mi relación con Dios está por encima de cualquier tipo de relación y yo estoy llamado a honrar a Dios. Por lo tanto, ni preguntes, ¿puedo yo tener relación con una joven que no es cristiana? Si tú sabes que no es cristiana, sal corriendo, suelta eso. Dicen en mi país, huye. Suelta eso, suéltalo. Entonces, nosotros vemos el ejemplo de José y María. Y aunque la Biblia, como dije, no habla del noviazgo, está llena de principios. La Biblia no habla tanto de noviazgo, pero yo creo que podemos usar los principios bíblicos para la relación con el sexo opuesto. Y esos principios pueden guiarme a sabiduría. Los principios bíblicos tienen la ventaja que me ayudan a madurar en discernimiento, ya que debo de juzgar usando lo que conozco de la palabra para aplicarlo en un caso específico. La Biblia no habla de noviazgo, pero me da principios y me da ejemplos, como yo dije. Me da ejemplos de cómo relacionarme con el sexo opuesto. Ya le hablé del caso de José, el de María. Y usted conoce el caso de José, el del Antiguo Testamento, cómo él, por no fallarle a su Dios, evita la tentación de caer en las manos de la esposa de Potifar, que déjame decirle, si era esposa de Potifar, debió ser muy linda. Porque Potifar tenía una posición privilegiada en el imperio babilónico, y él, en su posición privilegiada, de seguro iba a escoger lo más lindo que pudiera haber, al menos que tuviera problema visual. Él no tenía temor de Dios, así que él no se iba a enfocar en su corazón, como nosotros estamos llamados a enfocarnos, sino que él iba a ver lo que mejor llenara sus ojos. Así que cuando José sale corriendo, no sale corriendo porque tenía aquí una chimoltrufia, él sale corriendo porque él tenía temor de Dios primero, y su relación con Dios estaba dirigiendo cualquier tipo de relación que él tuviera en la tierra. Así que los principios de la Biblia me van a ayudar a madurar los otros principios. Al conocer los principios para el matrimonio, y aquí entramos en un terreno un poquito más profundo, yo no tengo principios para el noviazgo claros, pero sí tengo principios claros para el matrimonio. Por lo tanto, esto es lógica. Si yo tengo claros principios para el matrimonio, que es el fin, y yo no estoy en la etapa del matrimonio, mi noviazgo tiene que ser permeado por los principios del matrimonio, porque el único propósito que puede tener esta relación es el matrimonio. Si no tiene como fin el matrimonio, no tiene sentido esta relación. ¿Ok? Y si no tiene sentido esta relación, deje de estar jugando y besando a la que va a ser la esposa de otro hombre. ¿Ok? No tiene sentido una relación que no tiene como fin el matrimonio. Y si yo tengo una relación que tiene como fin el matrimonio, entonces los principios que deben regir mi noviazgo son los principios que yo veo en el matrimonio, porque hacia allá es a donde voy. Cuando hablamos de principio, ¿a qué nos referimos? Cosas que no son pecado, nunca van a cambiar. Debo de considerar, perdón, que en la otra persona hay cosas que no son pecado, pero que nunca van a cambiar. otras que se pueden cambiar si se quiere y otras que se pueden cambiar porque son, que se deben cambiar porque son pecados. Yo tengo que tener en cuenta que cuando tengo una relación es una pecadora con la cual yo me estoy relacionando y esa pecadora tiene cosas que nunca van a cambiar probablemente. ¿Cómo que? Quizás su apego a comer dulces, no sé, eso no es algo que es pecado, le gusta dormir mucho y usted quisiera que se levantara temprano y usted está viendo desde el noviazgo que a las 12 del mediodía todavía está durmiendo. Ay, eso sí va a costar cambiarle, no es pecado, pero va a costar cambiarle. Hay otras que se pueden cambiar, otras que sí se quieren cambiar. Ahora bien, esto requiere preparación. Y esta relación de noviazgo, esta relación con el sexo opuesto requiere preparación. Y la preparación no es, yo me vuelvo en una relación y ya van pasando los días y todos los días estoy hablando con ella hasta las 3 de la mañana, la relación se convierte hasta algo estúpida, si se puede decir. Porque el que se enamora se vuelve como estúpido. Honestamente, ¿verdad? Amén, amén. Digo amén, ¿es verdad? Porque uno está a las 2, 3 de la mañana. ¿Tú me quieres? Sí, yo te quiero, pero yo te quiero más. Yo te quiero más. No, yo te quiero más. Yo te quiero más. 3 de la mañana. Ay, son las 3, cierra tú. No, cierra tú. Cierra tú. No, bueno, cierra tú. Ok, yo voy a cerrar. 1, 2 y 3. No cerrate. Ni tú tampoco. 4 de la mañana. Tiene que tu mamá levantar el teléfono. ¡Fulano, tú estás hablando! Porque a veces nosotros entramos y hacemos de una relación a veces algo totalmente improductivo, algo totalmente sin propósito. Por eso es que ninguna relación de noviazgo que no tiene como meta el matrimonio, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. A la luz de la Escritura, el noviazgo trae consigo el principio que podemos extraer, porque no está el noviazgo en la Biblia, es que debe de tener en sí mismo el paso y el compromiso del matrimonio. ¿Por qué? Por algo muy simple. Yo me estoy relacionando con una hija de Dios, creada a la imagen de Dios, a quien Dios ama, por quien Cristo murió y pagó sus pecados. Y Dios es el Padre de ella. Y si yo estoy abusando y jugando con los sentimientos de ella, sepa que hay un Dios en el cielo que está consciente de esa situación. Y Dios la va a cuidar. Y Dios la ama a ella. Y nosotros a veces somos tan desconsiderados que nos olvidamos de que cuando nos estamos relacionando con la persona del sexo opuesto, nos estamos relacionando con una hija de Dios también. Ahora, yo debo de prepararnos, respondo a estas dos preguntas y con eso entramos en el tema de la soltería. Porque, bueno, dos personas que no están en condiciones de comprometerse y casarse en un tiempo razonable, no deberían relacionarse románticamente. ¿Para qué? Yo pregunto, alguien que me dé la respuesta, ¿para qué? La única razón por la cual eso está sucediendo en niños de 12, 13, 14 años es por la presión de los demás niños de 12 y 13 años. A veces hasta por la presión de los padres que ven a los niños que no le interesa mucho a la chica y quieren que se metan con una chica obligada porque tienen temor de que el niño no le guste la chica. Pero a veces la presión es tan grande que vemos a los niños con 12, 13 años teniendo relaciones a todos los niveles. Tristemente, mira dónde nos ha llevado la sociedad. Mire dónde nos ha llevado la sociedad. Sin hablar de que el uso de la tecnología ha cambiado radicalmente la manera como la gente se relaciona y ha cambiado radicalmente incluso la manera como la gente tiene intimidad. El uso de los celulares ha creado unas nuevas maneras de la gente relacionarse con el sexo opuesto y de la gente hacer inmoralidad incluso con el sexo opuesto. Tristemente, un uso indebido. Pero la pregunta es, si dos personas que no están en condiciones de comprometerse y casarse en un tiempo razonable, ¿para qué deberían de tener una relación romántica? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta. Y cuando hablamos de esto, como dijimos anteriormente, es porque tenemos que tener en cuenta algo muy claro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la meta es el matrimonio y el matrimonio es algo serio. No es como dicen la gente que eran los venezolanos, de qué locura, que decían el matrimonio es como el demonio. No. El matrimonio tiene un propósito claro y es honrar a Dios en una relación de hombre y mujer. ¿Por qué yo debo de prepararme? ¿Por qué debo de prepararme? ¿Por qué debo de dar el matrimonio como esa etapa transitoria, preparatoria, que tiene como fin casarme? Porque el matrimonio, según Dios, no el hombre, según Dios es hasta la muerte. Ah, que el hombre lo ha distorsionado y ha dicho, ah, incompatibilidad de caracteres, vamos a divorciarnos porque ella no cocina bien, vamos a divorciarnos porque ella no plancha bien mi ropa y de cualquier cosa la gente se divorcia. Pero no era así el plan de Dios. Mateo 19:4, Jesús dijo, él respondió, ¿no habéis leído lo que los hizo, el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Jesús apuntando a Génesis, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús apuntando a Génesis 2:24, ¿recuerdan? Mateo, versículo 19, capítulo 19, versículo 6, así que ya no son ya, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, unió, no lo separa el hombre. ¿Por qué yo debo de ver el matrimonio con tanta seriedad, aun cuando yo no estoy casado? Porque el matrimonio Dios lo ve con seriedad. Y como quien dirige mi vida es Dios, y no la sociedad, la cultura, la tradición y el hombre, entonces, como cristiano, yo estoy llamado a honrar a Dios. Entonces, yo tengo que ver a Dios, yo tengo que ver el matrimonio como Dios ve el matrimonio y no como la sociedad ve el matrimonio. Y como yo no estoy casado, tengo todo el tiempo para prepararme y empezar a sumergir mi mente en los principios de un matrimonio que honra a Dios, porque es el próximo paso, es a donde yo voy. Es la próxima etapa de mi vida. Yo necesito verlo con seriedad. Yo no puedo darme el lujo de tener una relación de noviazgo como un no creyente tiene una relación de noviazgo. Yo no puedo darme el lujo de que mi relación de noviazgo tenga el mismo patrón y el mismo ritmo de pecado que él tiene aquel que no conoce de Dios. No es posible. No lo es. Por lo tanto, yo estoy llamado a ver el matrimonio con seriedad, aun cuando tú seas un solterito, un niño de cuánto, 11, 12 años, tú tienes que empezar a ver la etapa, lo serio que es el matrimonio y empezar a prepararte para eso. Yo, en la universidad, en Carolina, yo conocí un joven, estábamos en la biblioteca, usualmente yo reservo un salón en el tercer piso de la biblioteca, porque cuando tengo que leer, como estoy estudiando en inglés, leer en inglés, en voz alta, me ayuda a leer más rápido. Así que yo siempre reservo el tercer piso del salón para leer y leer en voz alta porque entiendo que leo más rápido. Pero cuando llego el salón está ocupado y hay unos amigos, había incluso otro dominicano, y empiezo y entro a saludar, digo, me invadieron mi territorio. No, nosotros lo reservamos primero. Y digo, ok, está bien, pero no importa, me voy a quedar aquí. Así que entro como quiera y me siento. Y veo una pareja de hermanos. Ella tenía 20 años, él tenía 19. Le pregunto a ella, ay, ustedes son hermanos, qué bueno. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás estudiando? Dice, no, yo no estoy estudiando, estoy tomando clases como oyente. Así, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Le pregunto a ella. Ella me dice, yo quiero ser una excelente madre y esposa. Yo, wow, ¿cómo así? Sí, ¿y qué edad tú tienes? 20. ¿Y ya tú estás lista para casarme? Me dijo, uno nunca está lista, pero el deseo de mi corazón es poder encontrar un hombre lo suficientemente maduro y preparado para casarme y hacer una familia feliz. Y yo, wow. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 13. Wow. Le dije, felicítame a tus padres por el trabajo que han hecho. Cuando veo el hermano tiene 19, un año más joven. ¿Y tú cómo te llamas? Samuel. Me recuerdo su nombre porque el chiquito mío se llama Samuel. Y le digo, yo, ¿y tú? ¿Cómo te está yendo? Bien. ¿Y la universidad? Bien. ¿Qué tú estás estudiando? Estudiando, qué sé yo qué, Ministerio Internacional, algo así. ¿Y tú tienes algo, alguna relación, nada? Me dice, no, porque yo no pretendo tener una relación con alguien hasta que yo no le pueda ofrecer el matrimonio. Y yo, wow, ¿cuántos años que tú tienes? 19. Felicítame a tu padre, tremendo trabajo han hecho tu padre. A mí me sorprendió porque él está en una etapa donde el resto de sus amigos quizás están buscando ser cool, gustar, atraer y por lo tanto tener relaciones. Y como quieren tener relaciones, andan con la más linda o cualquiera. Y él no, él está enfocado en lo suyo, orándole al Señor. Y la hermana, pero yo me doy cuenta que es una formación que ha venido de sus padres. Probablemente muchos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad y vamos a cometer otros errores, o a este punto hemos cometido esos errores. Y yo no quiero poner en ti un sentimiento de culpa, no es la intención. Lo que sí quiero poner en ti, como dije al principio, es que no importa cómo esté tu relación con Dios, con el prójimo, contigo mismo, en Cristo hay restauración. Él puede restaurar esa relación, Él puede restaurar tu corazón y restaurar el corazón de alguien que quizás tú le hayas dañado el corazón. También. Entonces, yo debo de prepararme porque el matrimonio es algo serio. Segundo, yo debo de prepararme porque el matrimonio es honroso. El matrimonio es honroso. Quien establece el matrimonio no es el hombre, es Dios. Génesis 2:24, antes del pecado, ¿lo recuerdan que hablamos ayer? Antes del pecado, Génesis 2:24, Dios le dijo a Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, es honroso. Y mire lo que dice, mire lo que dice este texto. Lea detenidamente, lea con atención. Mire lo que dice el texto, y mire con qué contrasta lo honroso. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero, mire el contraste, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un solo texto? En un solo texto yo tengo lo que es el matrimonio a la luz de Dios y lo que hace todo aquel que no, que tiene una relación con el sexo opuesto sin Dios. Pero lo peor del texto, no lo peor, lo lamentable es que a estos los juzgará Dios y a esto también los juzgará Dios. La diferencia es que estos están honrando a Dios y estos están sencillamente dándole riendas sueltas a Dios, al sexo, al libertinaje o al pecado. Por lo tanto, yo debo de prepararme también, segundo, porque es honroso. Tercero, ¿para qué debo de prepararme? ¿O hacia dónde voy a prepararme? Vamos a ver que aquí no están diciendo cómo del juego. ¿Cómo del juego? No sé. Ok, está viendo. Okay, está bien. Él está aquí viendo, él nos va a estar reportando, ya ustedes saben. Aquí tenemos a un seguidor fanático piadoso también, porque no podemos decir que no es piadoso. Pero bien, ¿para qué debo de prepararme? Efesios capítulo 5 nos dice el para qué. Dice, uno, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el noviazgo o en una relación con el sexo opuesto, yo puedo empezar a evidenciar la humildad que se requiere para relacionarme con el sexo opuesto, y más con aquella persona con la que yo me voy a relacionar para toda la vida. Someteos, es un acto de humildad mutuo. Y mire cuál es la fuente del sometimiento. No es mi rol de liderazgo, porque yo soy el hombre y tú eres la mujer, y tú tienes que someterte, y yo no. No es mi título, porque yo soy hombre y tú eres mujer. No. La fuente es el temor de Dios. Y no el temor de miedo, es el temor, el agradar a Dios, el honrar a Dios, el reverenciar a Dios. Segundo, yo debo de prepararme como hombre. ¿Por qué? Porque voy a ser líder y cabeza. Lo veíamos ayer. Yo voy a ser líder y cabeza porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia. Ahora, si tú estás soltero y no tienes nadie en vista, yo te voy a dar más adelante algunas características que tú puedes buscar en una mujer. La vamos a ver, la vamos a buscar. ¿Para qué debo de prepararme también? No solo para ser humilde, no solamente para ser líder y cabeza a los hombres, ¿verdad? Sino también que mire cómo Dios nos compara esta cabeza con Cristo, con Cristo. Es un honor. Es un privilegio que nosotros tenemos. Mírele la cara al que está al lado suyo, mírele, mírele la cara, aunque él no parece a Cristo, pero Dios lo ha llamado de una forma u otra a modelar a Cristo. Mírele, no tiene cara de Cristo, algunos tienen cara de Satanás, pero no importa, ha sido lavado por la sangre también. Otros tienen cara de legión, no importa, ore por él, si no tiene cara, pero no importa, ese que está al lado suyo es un hombre que Dios lo ha llamado a ser cabeza en algún momento de su vida, si Dios le concede el regalo del matrimonio. Pero mire qué honroso es este llamado. Y usted entiende que eso es cosa ligera. Eso requiere más preparación que lo que requiere prepararse para un mundial de fútbol, indiscutiblemente. Requiere más preparación que lo que requiere entrenarse para unos Juegos Olímpicos. Porque el título que usted va a asumir es un título honroso, pero es un título importante. Y yo me pregunto, ¿ustedes entienden que Dios ve a la ligera eso? ¡No! Dios no ve eso, no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Ahora bien, ¿qué yo puedo buscar en una mujer cuando, bueno, lo que Dios le demanda a la mujer, a las mujeres, lo compara con su iglesia? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer, cuando yo estoy buscando una joven, no solamente mire el físico, mire también sus atributos, su temor de Dios, ama más a Dios que a cualquiera. Mire si se somete, si es sujeta. Mire si ella tiene condiciones, se sujeta en su casa, cómo reacciona en su relación con sus padres, porque eso es lo que Dios está demandando, y Dios la compara con la iglesia. El único problema es que nosotros sabemos que a veces la iglesia como que es medio problemática, ¿verdad, pastor? Entonces, pero Dios le llama a la iglesia a sujetarse a Cristo. Mire también, otra vez, cómo compara a su esposo y lo invita a amar a vuestras mujeres, así como Cristo. Otra vez la comparación. Y eso lo vimos ayer, pero yo quiero que lo veamos otra vez. Es que yo me tengo que preparar para estar dispuesto a amar a esa persona del sexo opuesto, aun cuando esa persona me salga difícil. Yo estoy llamado a amarla. Y amarla como Cristo es. Si Cristo, tomamos el ejemplo de Cristo y tomamos el ejemplo de la iglesia, y la iglesia está formada por hombres pecadores como nosotros. Piense las veces que tú has pecado, piense las veces que tú has negado a Dios, piense las veces que tú has echado el nombre de Dios por el suelo, piense las veces que tú no has perdonado al prójimo, piense las veces, todas las veces que tú has cometido la pata. Y Cristo te amó así. Ahora imagínate si tu esposa futura o esa joven que tú estás conociendo en algún momento comete un error. Tú no estás llamado a darle una patada. Tú estás llamado a amarla. Y eso requiere preparación. ¿Qué ventaja tienen todos los que no están casados de los que ya estamos casados? Es que tienen ese tiempo para prepararse. Tú lo puedes empezar a hacer, orar y empezar a buscar eso ahora. Déjame ir rápido porque no quiero dejar afuera a los solteros. En el caso de las mujeres, miren si las mujeres respetan. Respetan a sus padres, respetan a sus hermanos, respetan a las autoridades. Mírenla, no se fascinen solamente porque se ven bonitas, porque toda la belleza va a desaparecer. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa es bella, es la mujer más bella de mi mundo. Es bella. Y ya nosotros nos sentamos a ver, mira, contando la cana, mira esta cana, Moisés. Y ella cada rato me dice, mira, tú me estás viendo la cana. O me dice, mira aquí, y ya uno empieza a ver cómo los años se empiezan a manifestar. Por lo tanto, y eso es una de las recomendaciones que vamos a encontrar en la Biblia, eso va a perecer también. Pero ustedes pueden ver ahora, si esas jóvenes que le interesan muestran respeto, se someten a la autoridad, respetan a las autoridades, los profesores de la universidad, cómo caminan, es un buen tiempo. Algunas características y ver y buscar en las mujeres. Le dije que le iba a dar esta recomendación. Esto no se lo digan a las mujeres, pero es la recomendación. Si tú estás soltero y estás buscando una joven y orando por una joven, o si tú no ni siquiera estás en esa etapa, bueno, estas son algunas de las características. Primero, las mujeres deben de estar sujetas a vuestro marido, que puedan ser ganados al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Esa joven es respetuosa, persigue eso, busca ser respetuosa. Es una característica importante. Dice, y vuestro adorno no es el externo, sino que el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esa joven muestra un espíritu tierno y sereno. Si tiene evidencia de esa, gloria a Dios. Si no tiene evidencia de esa, ore por eso. Si ya usted está casado y no reúne estas condiciones, ahora ore y ayune. Porque ya está más complejo, ya usted está casado. Pero mire lo que dice aquí, lo cual es precioso delante de Dios. Por lo tanto, si esto es precioso delante de Dios, y yo tengo que escoger y buscar una joven, déjame ver lo que Dios, lo que le agrada a Dios y es precioso para Dios. Esto es precioso para Dios. Bueno, pues tiene que ser precioso para mí también. Esto es importante para Dios. Bueno, pues tiene que ser importante para mí también. Porque para Dios es precioso. Y eso me está diciendo que si yo busco una joven que persigue esto, no que es perfecta, porque no hay joven perfecta, porque ni tú lo eres tampoco. Pero déjame ver lo que le agrada a Dios, de manera que yo esté caminando en lo seguro, por lo menos agradándole a Dios. ¿Qué dice también? A los esposos nos demanda ser comprensivos, tratarla con delicadeza. Yo soy un hombre comprensivo, si no lo soy y estoy soltero, empieza a invertir tiempo en eso. Aprende, pídele al Señor que te ayude a comprender. Aunque dicen por ahí que la mujer es imposible de comprender, pero pídele al Señor que te ayude a ser comprensivo. Que te ayude a tratar a la mujer como un vaso frágil. Que te ayude a honrarla, dándole honor como coheredera de la gracia, de la vida. Si tú no tienes eso en tu corazón, pídele al Señor que te enseñe a cultivar eso. Probablemente en tu corazón hay más lujuria que esto. Dile al Señor que saque esa lujuria de tu corazón y que siembre esto en tu corazón. Una cita importante: si no estás listo para considerar el matrimonio, no estás verdaderamente interesado en casarte con alguien particular, entonces, ¿por qué adelantar a una persona que sí se interesa en ti, a que se interese en ti y en tus necesidades? ¿Por qué pedirle que supla tus necesidades físicas y emocionales? ¿Ok? Algunas señales para la preparación. Hombres, tú puedes asumir un liderazgo espiritual de esa muchacha. Tú estás en condiciones. A veces pedimos una mujer piadosa, una mujer de Dios, pero nosotros no somos ese hombre de Dios. Estás en condiciones de asumir el liderazgo espiritual. Si tuviera joven, ves en esa joven su misión. Hay madurez de carácter en ambos, emociones y sentimientos. Tú tienes madurez, o tú eres un niñito que si te quitaron los videojuegos, vas a llorar y vas a patalear. O hay madurez en tus emociones. Mira lo que Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Hay un momento en el cual hay que crecer, hombres, y dejar de ser niños. Y como nos enseñaba el pastor Mateo ayer, ese espíritu de Peter Pan, de querer ser eternamente un adolescente, no es parte del plan y el propósito de Dios. Así que yo puedo ver esto, puedo asumir liderazgo también. Yo puedo ver, puedo asumir la protección y el cuidado económico de ella. Recuerden, miren cómo todo esto conecta con ayer, con nuestros roles de masculinidad. Yo puedo asumir un rol de protección y cuidado económico de ella. Ella está, ¿cómo la veo a ella con respecto a Proverbios 31? ¿Está ella ahí todavía o está encaminándose o quiere esto? Hasta entonces, jóvenes, no hay derecho, dice Paul Washer. No tengo ningún derecho sobre ella. Si tú no estás dispuesto a asumir protección, liderazgo espiritual, provisión, no estás listo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Te espero una etapa de soltería. Y déjeme hablar entonces rápidamente. ¿Qué tiempo nos queda? Ya tengo, voy para una hora. O sea que no nos queda tiempo. Vamos a ver. La soltería y el plan de Dios. ¿Es la soltería plan de Dios? Sí y no. Qué respuesta más precisa, ¿eh? ¿Es la soltería plan de Dios? Sí y no. Yo voy a explicar por qué sí y por qué no. No, porque Génesis 2:18 dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea que no es necesariamente plan de Dios de que el hombre esté solo. Mira cómo en Mateo 19, 10, 12, le dijeron a sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y sí hay eunucos que son hechos eunucos por hombre, y hay eunucos que en sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino. Cuando hablamos de eunucos, estamos hablando de hombres que no se casaron, ya sea por voluntad para el reino, por voluntad propia, o nacieron con el don de no casarse. Entonces nosotros vemos que la soltería es plan de Dios, sí y no. Mire, ¿por qué sí es plan de Dios? Primera de Corintios 7. Bueno, Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, parece que está casado de una congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y a los hijos. Asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, es decir, la joven soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en su espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para el honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea que también vemos que parte del plan de Dios es la soltería, tiene provecho. Miren lo que dice, pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea que el plan de Dios es que el hombre esté soltero, sí y no. En ese texto depende del plan que Dios tenga con esas personas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere a algunos solteros y a otros no? Bueno, muy claro, la respuesta es una sola. Dios quiere a algunos solteros para su gloria y Dios quiere a algunos casados para su gloria. Dios quiere a algunos solteros para su gloria y Dios quiere a algunos casados para su gloria. Mira este texto, nunca lo había visto hasta ahora. Isaías 43, 6, 7, diré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aunque el contexto del texto habla de Dios reuniendo a todo el mundo, hombres y mujeres sin distinción, ese es el propósito de ese texto. Sin embargo, cuando yo lo veo independiente, yo me doy cuenta de que Dios al soltero, al hombre o a la mujer, lo ha creado para su gloria. No importa si está soltero, no importa si está casado. Por lo tanto, vamos a ver en Efesios 1 y 6 que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria lo que estábamos en Cristo. Efesios vuelve y repite, para la alabanza de su gloria, y vemos que la soltería o conseguir esposa es para la alabanza de la gloria de Dios. La soltería en Cristo no es un impedimento para disfrutar lo mejor de Dios, sino un camino para cumplir el llamado de Él en las vidas de alguno de ustedes. No es un impedimento. Yo puedo quedarme soltero y todo esto hacerlo para la gloria de Dios. Y hemos visto algunos ataques que la sociedad ha hecho y nos ha presentado de que una cosa es mejor que otra. En la soltería, nosotros también podemos traer gloria a Dios. Como decía ayer en la respuesta a Mateo, en Cristo está nuestra plenitud y no en otra persona. Yo no voy a encontrar la felicidad en el otro sexo, en la otra persona. Yo encuentro mi felicidad, mi plenitud y mi llenura absolutamente en Cristo. A raíz de esto, entonces, para cerrar, algunas recomendaciones. ¿Qué yo puedo hacer? Yo debo de hacer tres cosas. Una de ellas es, sin duda alguna, orar. Yo debo de orar. Orar. Si estoy soltero, ¿qué hago? Primero, si te da igual casarte como no, prepara para servirle a Dios con tu vida. ya sea como casado o como soltero. ¿Ok? Y órale al Señor para que esa persona encuentre en ti también un hombre que pueda honrar a Dios y honrar a tu pareja. Pero ¿qué yo puedo hacer? Si tú quieres estar soltero y piensas casarte, ora. Segundo, prepárate, invierte tiempo en estos principios del matrimonio. Invierte tiempo en lo que Dios espera de ti para el matrimonio. Invierte tiempo. Ten conversaciones de ese tiempo. Guárdate, sé el hombre de Dios que una mujer de Dios está orando por el cual una mujer de Dios está orando. Sé ese hombre, ese príncipe con cara de rana, pero sé ese príncipe que de una forma u otra va a responder a la necesidad de una mujer de Dios que está orando. Sería egoísta, sería insensato, sería necio de nuestra parte pedirle a Dios: Señor, dame una mujer de Dios, dame la más santa, dame la más piadosa, cuando ni tú persigues la santidad, ni tú eres ese hombre de Dios. Sería una insensatez. Sería una insensatez. Prepárate para ser el complemento de tu pareja. Y tercero, lo más difícil de todo, espera. Espera. Espera. Quizás una de las cosas más difíciles cuando nosotros estamos viendo que todos nuestros compañeros están ya teniendo sus novias y que van a casarse, y vemos que todo nosotros nos cuesta esperar. No, espera. Espera en oración. Espera en preparación. Espera creyendo de que Dios también tiene esa persona para ti.